Mi corazón sea fiel, Señor, y en ti crecer y en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor. Un corazón conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Y eso va a estar en Samuel, 1 Samuel, capítulo 13 al 14, donde está el profeta Samuel 13, 14, buscando ungir el futuro rey de Israel. Y pienso yo qué orgulloso se habrá sentido Isaí cuando trajo a su primogénito, a su hijo mayor, y lo presentó ante Samuel, porque el profeta dijo: ciertamente este es el ungido de Jehová, creyendo que ese iba a ser el rey futuro de Israel. Pero no contaba en Samuel 16:6, que dice que Dios no ve lo físico, sino lo interno. Para Samuel se le hacía la persona indicada, porque era un hombre seguramente guapo, altote. Jehová no mira lo que está afuera del hombre, sino lo que está adentro, el interior. Jehová mira el corazón. Así es que Isaí tuvo que presentarle los otros hijos a Samuel. Y pasaron 7 hijos hasta que llegó David. Pero antes que llegara David, Samuel le preguntó a Isaí que si eran todos los hijos que tenía, y él dijo: no, tengo el más pequeño, que sé que está cuidando el rebaño. Y entonces le dijo que lo mandara a traer, y lo presentó ante los ojos, o ante el rey, ante el profeta Samuel. Estando David ante la presencia de Samuel, dice la Biblia que David era rubio, hermoso. Eso está en Samuel 16, 1 Samuel 6, 12, que era rubio, era hermoso y era de buen parecer. Como le estaba diciendo, seguramente todos los hijos de Isaí eran guapos, eran de buen parecer, porque el primeritito que le presentó era de buen parecer. Y le presentó 7 y a lo mejor también eran de buen parecer. Y cuando le presenta al chiquito, a David, dice la palabra del Señor que era hermoso y que también era de buen parecer, era rubio. Yo venía comentando con el hermano Juan, yo pensaba que los de por allá eran morenitos como nosotros. Y resulta que era rubio y de ojos azules. Dios no escogió a David porque era rubio o hermoso o de buen parecer. 1 Samuel 16, 12. Pues seguramente todos, como les dije, eran guapos, sino que lo que vio en él, vio un corazón como el de él, conforme al de él, conforme al de Dios. Dios vio en él un corazón obediente, un corazón valiente, un corazón humilde. Y yo creo que eso fue lo que vio Dios en David. Y vamos a ver qué más dice más adelante. ¿Qué significa tener un corazón conforme al de Dios? Porque muchas veces uno se pregunta: ¿Dios tiene corazón? Bueno, una pregunta que yo me hice, como si Dios tuviera corazón. La Biblia dice que Dios es espíritu, Dios es la esencia de Dios, no es materia, no es física, no puede tener corazón, pero dice aquí que conforme al corazón de Dios fue ungido, escogido David, para que fuese reino el rey del pueblo. Pero yo pienso que se estaba refiriendo a sus características. Una de las primeras características que tiene el corazón de Dios es un corazón obediente, y vamos a ver cómo es que podría ser que Dios tiene un corazón obediente. Primero vamos a ver cómo fue que Dios desechó al rey Saúl, que era en ese momento. Si quieren ver 1 Samuel 13, 14, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En este versículo no explica muy bien qué es, qué, cuál fue el error o la gravedad o la desobediencia que cometió Saúl. Pero yo estuve leyendo desde el capítulo 13, 14, 15 y 16. Y estuve viendo, leyendo todos los capítulos y si nos recordamos, si nos recordamos, él ofreció un holocausto a Jehová, cuando para empezar el único que debería ofrecer holocausto a Jehová eran sus profetas, era el profeta, no el rey. Y en otra cosa que fue el desobediente, que estuve yo viendo ahí, fue que le mandó que en esa guerra matara a todos los hititas, a todos, que matara a todos, que no nomás matara a los soldados o los reyes o también a las mujeres y a los animales. Y él lo que hizo fue que él se llevó al rey, perdonó la vida del rey y se llevó los animales más gordos, o los más, yo creo que los más fuertes, y se los llevó ante la presencia de Samuel. Y Samuel, cuando salió, le dijo: ¿Qué ruido escucho yo? Y él dijo: oh, dices que le pareció bien al pueblo. Se estaba excusando. Él no dijo: me pareció bien a mí, el rey Saúl. Porque el rey Saúl podía haber dicho: pues me pareció bien a mí traerme los animales para el holocausto, para ofrecerlos en sacrificio a Dios. Él dijo: le pareció bien al pueblo que perdonáramos la vida del rey y que trajéramos los animales, y de los cuales él ofreció un holocausto. ¿Qué cosa? Él no debió haber ofrecido holocausto, porque el único que podía ofrecer holocausto era el profeta, los profetas, no los reyes. Entonces él actuó, como dice la Biblia, locamente. Hay que tener mucho cuidado de que a veces no se nos debe de subir la posición en la que Dios nos pone. Yo pienso que aquí a Saúl, el rey Saúl, se le subió a la posición de rey y se quiso poner al nivel de un profeta que era el servidor de Dios, que era el único que podía hacer sacrificio. Él se le subió al puesto y dijo: pues si el profeta no viene y la gente, mis soldados se me están yendo porque están atemorizados por los demás por las demás naciones que nos están atacando, yo voy a ofrecer un holocausto a Dios para que Dios nos cuide. Yo creo que la intención era buena, pero lo malo era que él pensó que él podía, que él estaba desobedeciendo un mandato que solamente Dios había dado a sus profetas, que ellos debían ofrecer sacrificio. Otro, el error que hizo fue que se trajo todos sus animales, perdonó a ese rey. Y como les digo, hay que tener mucho cuidado de que nosotras, seamos la posición que seamos, no nos debemos de sentir superiores a nadie. Yo tal vez voy a sonar un poquito mal en lo que voy a decir, pero yo soy la esposa del predicador, pero a mí no me gusta ser una líder, ni me gusta andar diciendo yo soy la esposa, como yo he visto otras hermanas y toman liderazgo. Yo prefiero que hay hermanas capacitadas en la iglesia, apoyarlas en el ministerio. Yo le digo a mi esposo: yo te apoyo en lo que sea, si es un estudio bíblico, si es ir a visitar, si es ir a hacer lo que... Yo lo apoyo en lo que sea, pero yo no le ando diciendo: oye, vamos a hacer esto. O a las hermanas: yo soy la esposa del ministro, vamos a hacer esto. Dios me ayude a mí, que nunca se me suba la posición de cristiana como queriéndome sentir superior, porque no somos superiores. Todas las hermanas, dice la palabra del Señor, que cuando venimos a ser hijas del Señor, ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni tampoco hay esclavo, ni hay libre. Todos somos iguales. Entonces, yo siempre me he sentido, bendito sea el Señor, igual a todas mis hermanas. Y no porque quiera decir que soy algo mayor, no lo soy. Y a veces me dice, ahora que estamos estudiando con un señor que voy a estar oyendo con mi esposo, y si usted es la pastora, le digo, no, yo no soy pastora. Porque esta gente tiene la mentalidad de que los predicadores son pastores. Y ese fue un tema que tocamos anoche con este hermano, con ese señor, perdón, de que en otras iglesias se les llama pastor, pero bíblicamente el único pastor es Cristo, el pastor de las ovejas. Los ancianos son también los pastores, porque ya Cristo no está. Se estableció que Cristo es la cabeza, y luego los ancianos, luego los diáconos, luego el predicador o el evangelista, como le quieran llamar. Pero no es que sea él el pastor, mucho menos, Dios me libre, que yo llegue a ser, como dicen ellos, la pastora. Hasta me da vergüenza, hasta me siento como mal cuando me llegan a decir así. Y gracias al Señor, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo es que este rey Saúl cometió sus errores y desobedeció a Dios, y Dios le quitó su reinado. No se lo hizo permanente y se lo pasó a David. Cuando Jehová escogió a David como el próximo rey de Israel, Dios vio en David un corazón como el de Dios. Mas ahora tu reino no será duradero, dice la palabra del Señor, le está diciendo a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Agarré la Biblia de mi hijo Juanito, y ahí dice diferente a lo que dice la Reina la Valera. La Reina Valera dice que un corazón como el de Dios. Aquí dice un corazón conforme al de Dios. ¿Ok? Estamos Samuel 13:14. Y vamos a ver el Primera de Reyes 15:5, si quieren voltear ahí. Dice la palabra de Dios que David fue un hombre obediente. Dice, si quiere leerlo, hermana Mirma. Primera de Reyes 15:5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías el hitita. Urías el hitita. Estamos viendo cómo David tenía un corazón obediente, porque decían, la pregunta es, ¿qué es tener el corazón conforme a Dios o el corazón como de Dios? No es que Dios tenga corazón, sino que estamos viendo una de las cualidades de David, un corazón obediente. Y dice la palabra de Dios que ahí en Primera de Reyes 15:5 que David había sido obediente en todo, excepto cuando codició a la mujer de Urías. Y ese error de codiciar la mujer ajena, hay que tener mucho cuidado nosotros que estamos casadas, de no andar mirando. Y me dicen, y he escuchado esta frase que a veces dicen, ay, es que mirar no tiene nada de malo, mirar es algo normal. Okay, sí, si vas en la tienda y miras a alguien porque te lo topas de enfrente, es obvio que lo vas a ver. Pero si te lo volteas a mirar, ya está uno mal, porque estás viendo lo que ya no tienes que ver, ya viste lo que pasó, ya pasó. Pero si le das entrada a andar mirando lo que no debes, uno que es casado, como el rey David, que tenía sus esposas, no sé, fue a mirar una mujer casada, que era, dice la palabra de Dios, que estaba por ahí paseándose él en su huesta, y por la ventana la vio y la codició. Y ese pecado de David, de codicia, lo llevó, no, sabemos nosotras que no nomás a lo que es la desobediencia de no desearás a la mujer de tu prójimo, que es uno de los mandamientos, sino que lo llevó a otros pecados o degeneraciones. Su corazón se pensó a degenerar, a buscar la maldad, a buscar lo malo. ¿Okay? Nosotras debemos de ser obedientes. Si el Señor nos dice que debemos de serles fiel a nuestros maridos, hay que serle fiel. Si el Señor dice que debemos de ser sumisas, hay que ser sumisas. Si el Señor dice que debemos de evangelizar, hay que evangelizar, porque estamos siendo obedientes a Dios, a los mandamientos de Dios, no a los mandamientos de nuestro corazón, que a veces nuestro corazón es pecaminoso, se va por los lados equivocados. Dice la palabra del Señor que el corazón es engañoso. Y vimos un corazón obediente, ahora vamos a ver un corazón valiente. Un corazón valiente que tenía David, un corazón que daba la vida por sus ovejas. En este caso, ya cuando se hizo rey, podría dar la vida por su pueblo. Si vemos en 1 Samuel otra vez 17:34 hasta el 37, desde muy joven David se enfrentó a las fieras del campo eso lo supimos muy bien, como para defender su rebaño. Dice la palabra de Dios que David respondió a Saúl en una ocasión que se presentó cuando iba a luchar contra Goliat. Dijo, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, si el animal o lo que fuera se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, que era Goliat, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará de este filisteo. Entonces le dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. Eso es lo que dice 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37. Dios también tiene un corazón valiente como David. Estamos diciendo cómo tenemos conforme el corazón de Dios, cómo lo podemos tener. David tiene un corazón obediente, un corazón valiente. Son cualidades, no es que Dios tenga un corazón materialmente físico como nosotros, sino son características que él tiene. Dios tiene un corazón valiente, David también tiene un corazón valiente. Dios tiene un corazón de obediencia, David también tiene un corazón de obediencia. Y en esta ocasión vimos que David tiene un corazón valiente. Y nosotras como hijas del Señor, no porque somos mujeres quiere decir que somos menos en el Evangelio o en la enseñanza. Nosotras también tenemos que tener valentía para poder enseñar la palabra de Dios a gente que no la conoce. Por ejemplo, para ir a tocar una puerta, debemos de perder ese miedo de ir y tocar la puerta y decirle a la persona, ¿le gustaría a usted tener un estudio bíblico? ¿Le gustaría a usted conocer más de su Creador? Perder el miedo a evangelizar, eso es algo que debemos de hacer nosotras también, pedirle al Señor que nos ayude en esa área. Y un corazón humilde cuando lo reprenden, porque cuando David fue reprendido por su pecado, que el profeta vino y le dijo, has hecho esto, cuando el profeta Natán le dijo esto, él optó por tener un corazón humilde. Vamos a ver cómo dice, según 2 Samuel 12:13. Si quieren ir a 2 Samuel 12:13. Cuando David pecó contra Urías y Betsabé, el profeta Natán vino a David e inmediatamente aceptó su culpa. Él inmediatamente aceptó su culpa. Hermana Vilma, si quiere leer 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha cometido tu pecado, no morirás. Viene el profeta Natán hacia David y le dice, si recordamos la historia, le pone la analogía de aquel hombre que tenía muchas ovejas o muchos animalitos, y dice, y el otro que tenía nada más uno, dice, y el que tenía muchas le dio hambre por comer, y en vez de comerse uno de esos animalitos, fue y le quitó el animalito al que tenía uno solo y se lo comió. Y le dice, ¿qué debemos hacer con este hombre? El rey David dijo, pues merece que lo ahorquen, merece que lo castiguen, ¿verdad? Y dijo, ese hombre eres tú. Él como rey podía haber dicho, ¿y este por qué me está a mí sacando a flote mi pecado o mis trapitos sucios? Pero en vez de pensar así, de ver cómo se podía defender, de cómo podía hacer una buena analogía para defenderse y excusarse de su pecado, en vez de quererse excusar, como Saúl se excusó en el pueblo y dijo, es que al pueblo le pareció bien perdonarle la vida al rey y traerse los animales. Él buscó, solo lo buscaba excusa. David no. David lo que hizo es que aceptó su culpa. Él aceptó su culpa y se humilló. Y si hemos leído nosotras esos capítulos o esos versículos, le pide a Dios perdón, se humilla de todo su corazón, se humilla, pide misericordia, pide perdón, pide que Dios lo lave con algo bien fuerte para que lo deje limpio de nuevo, y se siente bien mal por su pecado. Él pide misericordia en Salmo 51, eso está en Salmo 51, donde vemos que Dios, que David pide misericordia a Dios, pide que lo lave de su pecado, y donde se humilla. Y esa tipo de actitud, ese tipo de actitud que tiene él, es lo que hace que él se parezca a un corazón conforme al de Dios. Porque estamos diciendo que Dios no tiene un corazón físico, sino las cualidades. Nosotras como hermanas, a veces, yo le digo porque a mí me pasa, yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado que he caído en errores, y en vez de aceptarlos, busco cómo excusarme, busco cómo defenderme, busco cómo no quedar tan mal ante los ojos, ya sea de mi hermano, de mi hermana, de mis hijos o de mi esposo. En vez de que nosotros, yo pienso que aquí hay algo muy bonito que debemos de aprender de este David, que él falló, ¿sí? Nosotros fallamos, sí, pero si nosotros queremos tener un corazón conforme a Dios, un corazón del cual Dios se sienta alegre, debemos de tener un corazón obediente, un corazón valiente y un corazón humillado, no un corazón que se defiende, que busque cómo excusarse, sino que acepte sus errores. Hace poquito, esta semana pasada, me pasó a mí esto. No sé si se han dado cuenta, yo me subí de pesito. Ya estoy más gordita. Entonces quiere decir que la ropa ya no me está quedando muy bien. Pero donde yo me levanto, en la mañana, me levanté a la carrera porque yo tengo la culpa. Yo me acosté tarde mirando una novela. En la mañana no me quiero levantar. Y agarré lo primerito que encontré. Dije, porque los pantalones, una, me lavaba. Dos, agarré el pantalón. Y ese pantalón, cuando me lo puse, yo lo sentí apretado. ¿Ok? Recordemos que nosotros somos la imagen de Dios en el mundo, la imagen de Cristo en el mundo. Entonces yo me puse este pantalón, yo me voy a trabajar, y si quieren fijarse en mi Facebook, yo subí una foto, nomás se me ve la pura blusa, con unos aretes muy bonitos, que parece una flor azul. Llego yo a mi trabajo, me dicen mis compañeras, porque unas compañeras negritas y hispanas, ahí gracias a Dios no tenemos maestros, somos puras maestras. Y las trabajadoras sociales también son puras mujeres. Pero cuando me ven, dicen, Miss García, qué bonita se ve, mire nomás, qué bella te ves. Y me dicen así, ¿pero qué te hiciste? Y le digo, pues nada. Y dice, no, te ves muy bonita, me dicen ellos a mí. Y le digo, yo creo que es el color de la camiseta. Dice, no, todo usted se ve muy bien hoy. Hasta se ve como más delgada, me dice. Y yo sabía que no me veía más delgada, porque el pantalón me lo sentía apretado. Llego yo a la casa y ya estoy ahí haciendo de comer, y llega mi esposo, pasa y me dice, ese pantalón está muy apretado. No le puse atención. Seguí cocinando, seguí limpiando, tenía yo a mi nieta ahí, estaba mi nuera también, estaba mi hijo. Y yo no hice mucho de nada, de correr, porque había ocasiones en que llegan ellos, y si yo ando en casa porque quiero andar a gusto en un short, pero cuando llegan voy y me pongo otra cosa, para no sentirme incómoda. Pero en esta ocasión me dio igual, seguí en mis labores. Si no, cuando subo para arriba me dice mi esposo de vuelta, oye, tesoro, ese pantalón se te ve muy apretado, pero no te lo vuelves a poner. Pero de eso se despertó una discusión, y hubiera yo aceptado de que el pantalón se me veía mal, pero no. Yo me excusé de que me habían dicho mis compañeros, incluso mis niños también, hubo niños que vienen y me abrazan, ¡ah, Miss García, you look so beautiful!, me dice el niño, mis niñitas. Pero yo me excusé en que yo me veía bonita, ¿me entiendes? Yo me excusé en mí misma diciéndome, yo me veo bonita, yo me siento bonita. Y le contesté de esta manera, sí, el pantalón está apretado. Dice, ¿que no te das cuenta? Sí, pero sí me lo quise poner. Y me dice mi esposo, otro día por mensaje de texto, le mando yo decir, buenos días tesoro, ¿cómo amaneciste? No me contesta pronto, entonces le mando otro mensaje, le digo, ¿estás enojado? Y me dice, no estoy enojado. Y dice, ¿habría algo porque está enojado? Y le digo, pues no sé, como anoche hubo una pequeña discusión, porque dice, no, dice, pues esa es la imagen que tú quieres representar ante la gente. Tú eres la esposa del ministro, vuelto otra vez a ese tema, tú eres la esposa del ministro, la esposa del predicador, y sobre todo eres cristiana, tú debes de reflejar a Cristo, pero si tú quieres que los hombres te miren, Diosito, eso faltó, eso levantó una tapa de pólvora, cuando me dijo él que si yo quería que los hombres me miraran, le mando un tema a decirle, lamento mucho que pienses eso de mí. ¿Y saben por qué se levantó tantísimo todo ese borlote en mi hogar a mis 26 años de casada? Porque yo me estaba excusando en que yo me veía bonita. En vez de aceptar en que sí, que el pantalón se me veía mal. Debemos de aprender de David en tener un corazón humilde, no un corazón vanidoso que se le sube la cabeza al puesto de rey. A mí se me subió el puesto de que me veía bonita. ¿Me entienden? Y eso despertó una olla de frijoles calientes en mi casa con mi pareja. Dios mío, nos ha de ayudar porque a pesar de todo somos humanos, cometemos errores y qué bueno que tenemos estos temas, ¿verdad? Para aprender, porque yo me quedé reflexionando, dije, híjole, Señor, ayúdame a tener un corazón humilde que sepa aceptar los errores, porque dice el dicho mexicano que uno no ve sus errores, pero sí ve los de los demás. Entonces, debo de tener un corazón humilde, como el de David, que cuando el profeta Natán vino a decirle de su pecado, él no se excusó, sino que lo aceptó y pidió perdón a Dios, se humilló, pidió ser lavado. Nosotros necesitamos desarrollar este mismo tipo de actitud. Si queremos tener el corazón parecido al de Dios o un corazón que se parezca, no porque Dios tenga corazón, sino que se parezca. Nosotros no somos humanas ya nomás, somos cristianas. Estamos vivas, pero dentro de nosotros está Cristo reencarnado y estamos representando ¿a quién? A Cristo. Entonces, si nosotros tenemos que querer tener un corazón que se parezca al de Cristo, tenemos que tener un corazón humilde. Una de las cosas tan bonitas y tan inmensamente bellas que yo no me puedo, a veces digo, Señor, yo nunca lo hubiese hecho. Dios se hizo hombre. Y luego cuando fue hombre, lo humillaron tanto. Y él no dijo, pero pues si yo soy el creador de esta gente, ¿cómo me voy a dejar humillar por esta gente? No, Dios tiene un corazón, una característica tan humilde, que comía con los pecadores, que se relacionaba con la gente, que cuando lo escupieron y le dijeron, pues no que eres el rey, lo bofeteaban y lo maltrataban, no que eres el hijo de Dios, manda una que te salven, no que eres rey, ¿dónde está tu reinado? Él siendo un rey se humilla, ¿para qué? Para darnos a nosotros un gran ejemplo de esto, de lo que les estaba diciendo, déjenme mis notas, de un corazón obediente, un corazón valiente, porque vino a morir en la cruz por su creación, tuvo esa valentía de despojarse de su deidad y de venir a rescatar a su rebaño que somos nosotros, y tiene un corazón humilde. Esa es una cosa tan hermosa. Dios nos ayude que nosotros tengamos esas actitudes. ¿Y cuál es la actitud de Dios hacia un corazón que es obediente, que es valiente y que es humilde? ¿Cuál será la actitud de Dios hacia nosotras si nosotros llegamos a desarrollar un corazón de este estilo, un corazón con estas cualidades? ¿Cuál es la actitud de Dios? Vamos a ver. Vamos a ver Primera de Salmos, Primera de Samuel, perdón, 15:23. La hermana Vilma, porque hace rato lo vi, lo leyó. Porque como es pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Eso se lo está diciendo a Saúl. En nosotros no debemos dejar de tener que nuestro corazón sea envanezca y se parezca al de Saúl, sino que se parezca al de David, para que el Señor sea hacia nosotros con una actitud que se agrade. En esta ocasión aquí vemos que Dios no se agradó de Saúl, pero sí se agrada de David. Entonces, si nosotros queremos que Dios se agrade de nosotros, hay que luchar por parecernos a los buenos ejemplos que la Biblia nos enseña. Hay tantos ejemplos tan bonitos que nos enseña la Biblia. Y Jehová nos va a dar la bienvenida cuando nosotros lleguemos a tener este tipo de características, este tipo de actitudes, para que nosotros podamos desarrollar un corazón de esa manera. Dios se va a agradar de nosotros, Dios nos va a dar la bienvenida. Dice Salmos 34:18. Léelo, ma. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué bonito, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cercano está Jehová a los de corazón quebrantado y salva a los contritos de espíritu. Dios, mismo David reconoce que Jehová aprecia grandemente a los de corazón contrito. Si David reconoce que Dios se agrada de los corazones contritos y por eso se puso así como se puso en Salmo 51, ¿por qué nosotros no desarrollamos esa actitud que cuando cometemos esos errores sentirnos humillados, decir, Señor, yo he hecho lo malo ante tus ojos? No decir, como en mi caso, decir yo que en mi caso lo que me pasó, dice, bueno, pues si a mi marido no le gusta, ay, no es a mi marido no le gusta, es a mi Dios no le agrada, porque yo tengo que dar una imagen de la cual la gente diga, pues sí, sí hay diferencia entre la gente del mundo y la gente cristiana. No nada más en mis actitudes, sino también en mi apariencia. Que lo primero que vean de afuera. Ahorita me acaba de venir una ilustración. Y no les voy a decir de quién se trató. Pero es alguien de quien yo me siento muy orgullosa y muy contenta. Conocí en una laguna venía un montoncito de jóvenes, de muchachos, como de algunos en sus 30, yo creo, 25 a sus 30 años, y viene uno y nos saluda y me dice, ¿usted es Julano de Tal? Dice, sí, yo conozco a Julano de Tal. Y si yo lo conocí en este ambiente, que cuando yo lo por primera vez lo vi, dije, esa persona no pertenece a este mundo, no pertenece a este ambiente. La siguiente vez lo volví a ver y fui y le dije, oye tú, ¿qué haces aquí? ¿Ves que andas fuera del lugar? ¿Tú eres cristiano? Y esta persona me contestó sí. Y dijo, yo lo admiro tanto que quiero ser como usted, le dijo. Y empezamos a estudiar con este muchacho la palabra de Dios. Nomás que este muchacho está súper ocupado es algo así de gerente, no sé qué, en el Lowe's, en las tiendas Lowe's. Y no nomás es de una, sino de todas. Y hemos tenido estudios, pero él dice, yo quiero ser cristiano. Porque cuando yo vi a esa persona, dije, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como esa persona. Yo quiero parecerme a esa persona. Y yo dije, wow, qué bonito es que cuando uno, miembro de su iglesia, de uno, ande trabajando, o vaya al cine, o vaya al boliche, a jugar ese pool, como le llaman, y la gente lo vea y diga, wow, ese es cristiano. No nomás de lo que ven en su forma de vestir, sino en su forma de actuar. Es tan bonito que uno, que alguien venga y te diga a ti, yo conozco a esa persona que va a su iglesia y que es cristiano, yo quiero ser como él. Y esta persona nos dijo, yo quiero ser un cristiano, pero no un cristiano que esté nomás sentado escuchando la Biblia o los sermones o las clases. Yo quiero ser un cristiano que vaya y visite, que vaya con el nos dijo pastor, no somos pastores, que vaya con el pastor a evangelizar y que después ya que prenda yo a evangelizar, quiero hacerlo yo solo. A mí me da tristeza porque este muchacho ha estado tan envuelto, vino su tía a visitarlo ya de su país y su mamá, y por andar en su trabajo y con su mamá, últimamente no hemos tenido los estudios con él. Entonces sí me da tristeza. Primeramente Dios, hay que poner a esta persona, a este joven, en oración para que el Señor le ayude a iluminar su corazón y su mentalidad y le diga, hace tiempo para las cosas de Dios. Qué bonito es tener un corazón que se parezca al de Dios y que la gente lo pueda ver. Qué bonito eso, es una cosa maravillosa. Ya para terminar, veamos a 2 de Samuel 12, 7 al 8. Ya estoy para terminar. Jehová los llena de obediencia. Vamos a ver cómo es aquí. Una vez que ya somos así, cómo es que Dios nos llena de obediencia. 12, 7 al 8. 2 Samuel 12:7-8. Lo voy a leer yo. O léelo tú, Elvira. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Quiere decir que Dios bendice a las personas que tienen estas características. Por lo cual nosotros debemos de luchar por tener un corazón obediente, humilde, valiente. Sobre todo valiente. Para siempre tener una defensa del Evangelio. Saber estar ahí para poder nosotros. Que si alguien... me pasó una ocasión con una testiga de Jehová. Que viene y me dice que el Espíritu de Dios. Que no es lo que nosotros creemos que es. Nosotros creemos que el Espíritu de Jehová es nuestro Consolador. Porque dijo el Señor Jesucristo, voy a rogar al Padre para que les mande un Consolador. Y creemos que es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, ¿verdad? Pues esa señora me dice, no. El Espíritu de Dios y Dios mismo es nomás una energía. Es como cuando usted prende el foco y usted ve la luz. Así es el Espíritu. Y yo dije, no. Si la palabra del Señor nos enseña a nosotros que el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, voy a rogar para mandar un Consolador. Quiere decir que con esto poquito que le estoy diciendo al último, es que dice que nosotros siempre debemos estar preparadas y no tener miedo de defender la doctrina de Dios, no tener miedo de defender a nuestro Padre como nuestro Creador, Creador del Universo. Tampoco debemos de tener miedo de defender a nuestro Señor Jesucristo y decir, Señor Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre y se despojó de su deidad para venir a morir por nosotros, para rescatarnos de las garras de Satanás. No debemos de tener miedo de decir todo eso y tampoco debemos de tener miedo de decir que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Debemos de tener un corazón obediente, un corazón valiente, un corazón humillado, pero con todo esto debemos de estar siempre luchando para tener ese corazón obediente, humilde y valiente. Valiente para defender no nada más a nuestra deidad, sino también a nuestra iglesia. ¿Okay? Porque muchas veces vienen queriendo hablar mal de nuestros hermanos, y en vez de que nosotros diga, óyame, por favor, no. No. Yo lo aprecio mucho a usted, pero si usted no viene a darme un comentario positivo de mi hermana, a la cual yo me siento orgullosa. Por ejemplo, yo les digo una cosa, y le estaba diciendo a mi esposo temprano, yo admiro a Yesenia, no porque sea sobrina mía, política, sino porque yo he tenido, y yo creo que la hermana Tere Quiñones no me deja mentir, a sus niños en mi clase, y les digo, vamos a estudiar la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo fulano, versículo, el niño que tiene apenas, ¿qué? 5 años, 6 años, y en aquel tiempo cuando empezaba yo a hacer esto, chiquito, buscaba su Biblia y lo encontraba. Y la niña, yo lo leo. Vemos que esta muchacha ha hecho un buen trabajo con sus hijos. Por nuestras obras nos se conoce el fruto. Y así es que cuando alguien venga queriendo decirle algo a sus hermanas, dígame, óigame, no, yo conozco las cualidades de mis hermanos y estoy orgulloso de ellos. Y poder defender no nada más nuestra deidad, nuestra iglesia, sino también nuestros miembros. Roguemos, hermanas, roguemos al Señor que nos ayude a tener un corazón que se parezca al de Él. Señor, y en ti crecer y en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor. Déjame ver lo que tú ves para cambiar lo malo en mí y así entregarte lo mejor. Déjame ver lo que tú ves. Déjame oír lo que oyes tú para estar junto a ti. Aunque me cueste entender, déjame oír lo que oyes tú. Mi corazón sea fiel, Señor, y en ti crecer y en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor. Mi corazón sea fiel, Señor.